sueño he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel ahí me devórame otra vez. Devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más que el migón lo guardé para ti. Ahí ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabía tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Sábanas blancas.